Estamos muy agradecidos con el Señor porque este mensaje haya llegado a su casa. Esperamos que le sea de mucha bendición. Y recuerda, si usted desea que oremos por usted, o quiere que lo visitemos a su casa, o quiere comunicarse con nosotros, llámenos para más información al número 214-960-9450, 214-960-9450. Que el Señor le siga bendiciendo. Señor nos ha permitido compartir una serie de mensajes, una secuencia de mensajes de evangelismo, de edificación, que nos van a ayudar a glorificar el nombre maravilloso del Señor, que nos van a ayudar a madurar más espiritualmente, que nos van a ayudar a seguir continuando en el camino del Señor, en la dirección que el Señor desea que sigamos continuando, siempre dándole la gloria y la honra a Él, porque es bueno y maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a continuar con esta enseñanza o esta predicación que el Señor nos ha regalado, ya que el Señor le ha puesto por título: ¿Por qué se manifiesta la cobertura de Dios? ¿Por qué se manifiesta la cobertura de Dios? ¿Qué es la cobertura del Señor? Y vamos a estar compartiendo, vamos a estar impartiendo lo que es la predicación, la palabra del Señor, y vamos a leer o vamos a tener como fundamento lo que es el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 1 en adelante hasta el versículo 8. Dice la palabra del Señor así: Romanos capítulo 5 y versículo 1 en adelante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que toda tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el Señor. Y el título del nombre del tema de hoy, que el Señor nos va a estar penetrando en nuestros corazones, dice: ¿Por qué se manifiesta la cobertura de Dios? ¿Qué es la cobertura de Dios? Buscaba en una traducción secular sobre una definición sencilla que me pudiera dar un amplio conocimiento, un poquito más a entender qué es la cobertura, o una definición de la cobertura, ya que ese va a ser el punto central de la palabra del Señor hoy en esta mañana, hoy en esta tarde, en esta noche. La cobertura del Señor. ¿Por qué se manifiesta la cobertura del Señor? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo duros de corazón, perversos, viniendo caminando bajo la perversidad, bajo el mundo que nos rodea, en la condición desagradando al Señor en todo, en toda manera de caminar, en toda obra que hacíamos, veníamos desagradando al Señor, veníamos caminando conforme a la corriente de la influencia del enemigo, Satanás, que el Señor reprenda. Y vamos a ver por qué motivo o por qué razón se manifiesta la cobertura del Señor, en que aún siendo pecadores, en que aún siendo malos, en que aún no buscando del Señor, en que aún habernos apartado de los caminos del Señor, no haber atendido la voz del Señor, la Ahora sí que la cobertura, el amor, el hablar de la cobertura es hablar del amor del Señor, es hablar de las bendiciones del Señor, es hablar de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Gloria al Señor. Y buscando un poquito más sobre esta definición, dice así: la cobertura, acción de cubrir, cosa que cubre o recubre otra, conjunto de prestaciones que ofrece un servicio, extensión territorial que alcanza un servicio, especialmente la de las telecomunicaciones. Esto es hablando de cobertura. Pero hay uno de los puntos que más me llamó la atención, que es el número 6 en lo que el Señor me puso a escribir por aquí, y dice: conjunto de medidas defensivas tomadas para proteger un territorio, una estrategia de cobertura militar. Es algo especial lo que el Señor hizo a través de cubrirnos con su cobertura, a través de haber dado ese pago especial. Y no fue un pago sencillo, sino que fue un pago muy caro y muy alto, que le costó hasta la última gota de su sangre, la cual derramó por cada uno de todo aquel perverso y pecador. Porque ciertamente, si hay alguien que dice que no tiene pecado, le hace mentiroso al Señor, y dice su palabra: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Y hoy en esta mañana, en esta tarde, vamos a estarnos enfocando en la cobertura del Señor. ¿Qué es la cobertura del Señor? ¿Por qué el Señor tuvo que cubrirnos? ¿De qué nos tuvo que cubrir el Señor? ¿Qué había en nuestra vida que el Señor tenía que cubrirnos con su misericordia, con su amor, con su gracia? ¿Por qué el Señor nos tenía que cubrir? ¿Cómo veníamos caminando para que el Señor se compadeciera de usted? ¿Para que el Señor se compadeciera de mí? En que siendo aún pecadores, dice su palabra, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5 y versículo 5. Nos vamos a estar enfocando en la cobertura del Señor. ¿Cómo se derramó esa bendición a toda humanidad, a todo aquel que desea tener un cambio de vida diferente, a todo aquel que desea venir, caminar en una vida diferente, en una vida que agrade al Señor, en una vida que de tal manera que el Señor nos pueda tomar como sus hijos, que haya una acción especial de cada ser humano de venir al arrepentimiento? Es lo que el Señor desea, que todo ser humano reconozca que somos pecadores delante del Señor, porque solamente hay un santo, y ese es Cristo Jesús, el Señor. Bendito sea su santo nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Dice su palabra así, Romanos capítulo 5 y versículo 5: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo nos fue dado. Dice la porción despuesito del principio del versículo 5, si se puede decir la porción B, dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor del Señor se derrama sobre toda carne. El Señor profetiza sobre el profeta Joel, allá en el capítulo 2, dice: en aquellos tiempos, ciertamente en aquellos tiempos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ciertamente en aquellos días derramaré de mi amor, derramaré de mi misericordia, derramaré de mi gracia, derramaré y los cubriré. Y ciertamente en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor. Y hasta el día de hoy lo hemos experimentado, usted y yo, y todo aquel que desea venir a los pies de Señor puede experimentar la gloria del Señor, la gracia del Señor reflejada en su vida. Ciertamente todo aquel que desee buscar de los caminos del Señor y venir a un arrepentimiento y reconocer que somos pecadores delante de la presencia del bendito y Señor y santo y poderoso, bendito sea su santo nombre. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor una vez más, Romanos capítulo 5 y versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay un pasaje muy conocido, aún por el pueblo que no es convertido, aún por el pueblo que no anda en los caminos del Señor, que es el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 6. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera el Señor nos amó. El Señor no tenía necesidad de prestar atención de la manera en que veníamos caminando, pero no teníamos ninguna manera, ni no podíamos a través de nuestras obras cubrirnos a sí mismo, podernos gloriar en sí mismos y decir: a través de mis obras yo puedo alcanzar un día la salvación, a través de lo que yo estoy haciendo un día voy a alcanzar misericordia. Mentira del diablo, dice la palabra del Señor, porque por gracia soy salvo y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios. El Señor derrama sobre toda carne de su amor, de su gracia, de su poder, de su cobertura. El hablar de la cobertura del Señor es declarar que el Señor ha derramado de su amor. El principio del Señor, de lo que el Señor compone, es el amor, la gracia, la misericordia. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Hasta hoy en día hay personas que creen y piensan que a través de los sacrificios que están haciendo se van de rodillas sangrando por largo tiempo y por largo kilómetros de rodillas, se latiguean, se hacen daño, se sacan sangre y creen que a través de eso van a poder alcanzar misericordia. Pues deje de decirle que dice la palabra del Señor que por gracia somos salvos. Es por la gracia del Señor, es por el amor del Señor que nos ha demostrado en que siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y por mí, en que siendo aún pecadores, el Señor se tomó un tiempo especial para mirar nuestra condición. El Señor se recuerda de que somos polvo y no tenemos ninguna manera de cómo un día alcanzar misericordia, cómo podemos nosotros algún día alcanzar misericordia de las acciones. No podemos de ninguna manera algún día alcanzar misericordia del Señor por las obras, de ninguna manera. Eso es antibíblico. Si alguien cree y piensa o le están enseñando que a través de las obras que está haciendo un día va a poder alcanzar misericordia. Una vez más vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 5 y versículo 5 en adelante. Gloria al Señor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué bendición y qué hermoso que el Señor nos muestre a través de su palabra, que el Señor nos haga ver en la condición que veníamos hace tiempo atrás, o podemos venir caminando en esa condición aún todavía, en una condición en la cual si el Señor viene o nos alcanza la muerte, difícilmente vamos a poder un día estar en la gloria del Señor, estar en la presencia del Señor por una eternidad. Difícilmente algún día podremos ver que nuestra alma sea glorificada en un cuerpo espiritual y alabemos al Señor por una eternidad. Difícilmente vamos a poder ver que el Señor derrame de su misericordia, que el Señor nos pueda cubrir. Dice que el amor cubre multitud de pecados, dice su palabra. Bendito sea el Señor. Pero qué precioso darse cuenta a través de la palabra que dice así, Romanos capítulo 5 y versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El Señor no tenía necesidad de derramar ninguna gota de sangre en la cruz del Calvario. El Señor no tenía necesidad de pasar ningún sacrificio, ni de ser latigueado, ni de ser escarnecido, ofendido, ni de que fuera exhibido para vergüenza de toda la humanidad ahí. El Señor no tenía necesidad de eso, pero dice que a su tiempo el Señor murió por los impíos. El Señor vino a los pecadores, el Señor vino a libertar al cautivo, el Señor vino a levantar al paralítico, el Señor vino a darle vista al ciego, porque ciertamente vemos, pero estamos caminando en oscuridad, estamos caminando a ciegas, porque no hemos conocido el verdadero amor del Señor, no hemos conocido el deseo del Señor sobre su humanidad, no hemos conocido lo que el Señor está deseando para nuestras vidas. El Señor desea que vengamos al pleno conocimiento, y ciertamente algunos tienen por tardanza la venida del Señor, pero el Señor va a venir un día, solamente que nos está dando un tiempo para que usted y yo procedamos al arrepentimiento y podamos ser cubiertos por la sangre bendita del Cordero. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, al Señor. Gloria al Señor. Dice el versículo 8, Romanos capítulo 5 y versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bendición darse cuenta a través de la palabra, que aún siendo pecadores, aún siendo inmerecedores de que el Señor derramara de su misericordia, de que el Señor derramara de su amor, que el Señor nos cubriera a través de esa cobertura preciosa que el Señor hizo a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Qué precioso es darse cuenta que el Señor nos ama, aún en la condición en la que nos encontramos, en una condición de vida pecaminosa delante del Señor. Pero qué bendición que un día el Señor nos tomó, un día el Señor tuvo misericordia de usted y de mí, y ha de tener misericordia en todo aquel que desee buscar del Señor, dirigirse en la dirección que el Señor desea que nos dirijamos. Pero qué bendición es que un día podamos venir al arrepentimiento y darle gloria y darle honra al que gloria merece con nuestras acciones, de la manera que caminamos delante del Señor. Bendito sea su santo nombre. Vamos a ir a otro pasaje de las Escrituras. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro capítulo 4, gloria al Señor. Y así vamos dando avance al mensaje, ya que estamos en la introducción. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro capítulo 4 y versículo del 7 en adelante. Lo tenemos. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así. Primera de Pedro capítulo 4 y versículo del 7 al 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué hermoso está esto, y qué bendición lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Una vez más, Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 7 y 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuál fin? ¿De qué fin está hablando la palabra del Señor? El fin de la consumación del Señor, que el Señor venga. Pero esta segunda venida no es en relación a la salvación, esta segunda venida es a la condenación. El Señor va a venir a levantar a lo que le están esperando, a los que están buscando la manera de caminar en su camino, a aquellos que se están esforzando por seguir su palabra, por poner por obra su palabra, por agradar al Señor de la manera que se están conduciendo, ahora sí que apartándose del mal. Porque ciertamente a veces decimos que estamos bien, pero el Señor nos redarguye a través de la conciencia, ese gobierno que ha puesto dentro de nosotros, y nos hace ver cuando estamos mal delante del Señor. Y una vez más dice la palabra del Señor, Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué bendición lo que el Señor nos habla a través de su palabra. El hablar del ferviente amor es el hablar del amor de Dios, es hablar de la cobertura de Dios, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El hablar del ferviente amor es de estar de continuo en la presencia del Señor, conectados con el Señor, velando, porque no sabemos ni el día ni la hora, no sabemos a qué hora vendrá el Señor. Pero qué bendición que hay un pueblo que esté velando en espíritu, que esté cuidando de su vida, que esté cuidando de la manera que se está conduciendo. Qué bendición que hay un pueblo que esté interesado en su salvación, en la salvación de sus almas, y no solamente la salvación de sus almas, sino en la salvación de muchas almas que están viviendo una vida en pecado, desagradable delante del Señor. Pero qué bendición cuando el Señor habla a nuestra vida, y no solamente habla a nuestra vida, sino que nos instruye, nos capacita de tal manera para que hoy en día estemos compartiendo la palabra del Señor, para que hoy en día estemos declarando las buenas nuevas de salvación, el arrepentimiento al perdido, a todo aquel que está caminando en desagrado delante del Señor, para que cuando el Señor venga podamos alcanzar misericordia, el Señor nos pueda cubrir con su misericordia, con su amor y con ese sacrificio que el Señor derramó a través de su sangre en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Dice el versículo 8: ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Yo no creo que cuando está hablando del amor aquí en este punto se está refiriendo al amor de este mundo, porque ciertamente el mundo tiene un mal concepto lo que es el amor. El amor no se está refiriendo en este pasaje al amor pasajero, al amor carnal, al amor a que el mundo está desarrollando o desenfrenándose en los deseos, en las situaciones desagradables y pecaminosas delante del Señor. Está hablando de un amor más especial, y es lo que la palabra del Señor nos está indicando. Una vez más, Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 8: ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿De qué amor está hablando aquí? Está hablando de la cobertura del Señor, está hablando del principio del Señor. El hablar de la cobertura de Dios es hablar del amor del Señor, lo que el Señor ya ha hecho a través de nuestras vidas. El hablar de la cobertura y de cómo se manifiesta y por qué se manifiesta la cobertura del Señor es que el Señor nos ama, el Señor es amor, el Señor es perfecto, el Señor es santo. Y aunque nosotros, la humanidad, somos malos, perversos y no queramos escuchar la palabra del Señor, el Señor es amor, y el Señor nos amó de tal manera que no desea que ninguno se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Eso es hablar de la cobertura del Señor. Eso es hablar de por qué se manifiesta la cobertura del Señor. Porque el Señor se acuerda de que somos polvo y al polvo volveremos, hablando de esta humanidad. Pero nuestra alma es la que está en juego y es la que el Señor desea salvar, y un día que podamos estar delante de Él por una eternidad, glorificando el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice su palabra. El amor del Señor cubrirá multitud de pecados. Porque el Señor dice que cuando venimos al arrepentimiento, el Señor sepulta todos nuestros pecados en la más profunda mar y no se acuerda más de ellos, aunque muchas de las veces nosotros los estamos queriendo destapar. Pero el Señor no se recuerda de ellos, siempre y cuando vengamos al arrepentimiento y reconozcamos que somos pecadores delante del Señor y que necesitamos venir al arrepentimiento. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Vamos a ir a un pasaje y aquí nos vamos a centrar en el mensaje. Isaías 59. Gloria al Señor. Isaías 59. Cuando lo tenga, me contesta con un amén. ¿Lo tenemos? Isaías 59, y vamos a estar viendo del versículo 9 hasta el 19. Gloria al Señor. Dice la palabra maravillosa de Cristo Jesús así: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz y he aquí tinieblas resplandores, y andamos en oscuridad, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas, y esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra el Señor y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, el concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la iniquidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó de mal fue puesto en prisión y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza y con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con la ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Y el pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera. Qué bendición y qué hermoso es la palabra del Señor. Es tanta la bendición que el Señor nos enseña a través de su palabra que no hay ni por dónde comenzar. Es tanta la bendición que el Señor nos muestra a través de su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor derramando de su amor. Aun cuando aquel hombre le falló al Señor y aquella mujer le falló también al Señor y no se arrepintieron delante del Señor, el Señor hizo algo especial con ellos que después vamos a estar mirando, pero vamos a concentrarnos en este pasaje bíblico. Dice la palabra del Señor así una vez más, Isaías 59 y versículo 9 en adelante. Por esto se alejó de nosotros la justicia, dice el profeta Isaías. Hubiera sido bueno haberle preguntado a Isaías o hacerle una pregunta y decirle: ¿por qué se alejó la justicia del Señor sobre el pueblo de Israel y sobre nuestra vida muchas de las veces? ¿Por qué será que se aleja y aún muchas de las veces estamos bajo circunstancias difíciles y sentimos como que el Señor no está? O creemos que el Señor no está o no nos escucha, que el Señor no sabe en la condición que nos encontramos. Dice su palabra una vez más, Isaías 59 y versículo 9. Por esto se alejó de nosotros la justicia. ¿Por qué se alejaría la justicia del Señor? ¿Por qué se alejaría el amor del Señor? ¿Por qué sería que se alejó la cobertura del Señor, del pueblo de Israel y muchas de las veces de este pueblo que existe hoy en día? ¿Por qué será que sienten muchas de las veces como que el Señor no nos ama, como que el Señor no nos quiere, como que el Señor no nos escucha? ¿Por qué será que se ha alejado de nosotros la justicia, el amor, la cobertura del Señor? Sería bueno unir el versículo 2 en la primera porción con este pasaje de la primera porción del versículo 9. Dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Dice el versículo 9: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. La palabra del Señor no necesita que nadie la traduzca o nadie esté inventando lo que la palabra del Señor está tratando de hablar por sí misma. La misma palabra del Señor se va respaldando a través de su contexto, lo que el Señor nos quiere dar a conocer, lo que el Señor está tratando de hablar a nuestras vidas, lo que el Señor está tratando de depositar en nuestros corazones, dice el Señor a través del profeta Isaías. ¿Por qué se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud? Esperábamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Pareciera que cuando el pueblo de Israel, y hoy en estos tiempos el pueblo que existe ahora, pareciera que en vez de estar esperando lo contrario, estamos solamente queriendo esperar el bien de parte del Señor. Y la palabra del Señor no se está contradiciendo. Ciertamente el Señor ama a su pueblo, pero el Señor aborrece al pecado. Y el mismo profeta Isaías está declarando, guiado por el Espíritu del Señor, en el versículo 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante del Señor. Es decir, que cuando nosotros somos duros de corazón, somos perversos ante el Señor, somos malos y no nos gusta el consejo, la palabra del Señor, cuando preferimos mejor caminar tras la perversidad, tras la maldad, tras el paganismo, ciertamente creemos y pensamos que vamos a cosechar cosas nuevas, es decir, cosas buenas que vengan de parte del Señor. Esperamos que el Señor nos bendiga en todo, y aún muchas de las veces estamos orando para que el Señor nos bendiga en todo, pero estamos descarriados, no nos gusta la palabra, estamos solamente buscando lo añadido que dice la palabra del Señor. Y el Señor dice en su palabra: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, más búsquenme a mí, busquen cómo agradarme, busquen cómo buscarme en oración, en ayuno, a través de la palabra, apartándose del mal, y ciertamente van a recibir bendiciones. Pero primeramente busquen de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. El pueblo de Israel, pareciera que ellos esperaban la bendición cuando ellos se habían apartado de los caminos del Señor. Pareciera que ellos estaban esperando que el Señor los bendijera, que el Señor derramara de sus bendiciones, que el Señor les ayudara en todas las situaciones, problemas que ellos estaban pasando, a través de pueblos que venían contra ellos, a través de situaciones, a través de la sequía, a través de muchas situaciones, cuando los líderes se habían pervertido, cuando los líderes se habían ido tras la maldad, y no solamente los líderes, sino también todo el pueblo, toda la congregación, se habían olvidado de ese Dios maravilloso que los sacó un día de Egipto, que con mano poderosa el Señor los sacó del mundo. Y muchas veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. El Señor nos sacó de la inmundicia, de la ignorancia, donde veníamos caminando a oscuras, tropezando bajo la maldad, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y un día nos alcanzó. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Pero muchas de las veces se nos olvida que el Señor un día derramó de su amor y tuvo misericordia de su vida y mi vida, de su familia y mi familia. Pero ciertamente solamente un día caminamos en los caminos del Señor y se nos ha olvidado, nos hemos alejado, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos la palabra del Señor, no queremos ayunar, no queremos orar. ¿Cómo queremos recibir bendición de parte del Señor si no queremos el consejo, no queremos permanecer unidos en la presencia buscando del Señor? Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Aleluya, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Qué bendición que el Señor hable a nuestra vida. Qué bendición que el Señor nos redarguya a través de su palabra. Qué bendición que el Señor deposite de su consejo en nuestro corazón. Pero que haya un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón arrepentido, que venga a los pies del Señor y se postre a los pies del Señor y diga: Señor, ciertamente te he fallado, Señor. Ciertamente he caminado, Señor, bajo la oscuridad, en tinieblas, así como el pueblo de Israel en esos tiempos venían caminando a oscuras, tropezaban porque no les gustaba el consejo de la palabra del Señor. Pero muchas de las veces, hoy en la actualidad, al mundo que vive hoy en día, no le gusta el consejo de la palabra del Señor. Pero qué bendición que podamos venir al arrepentimiento. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Vamos a adelantarnos para ir ganando un poquito de tiempo. Gloria al Señor. Dice el versículo 12: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El profeta Isaías, él mismo se está contando con todo el pueblo, aun cuando el Señor ya lo había tomado como un siervo a su servicio, aun cuando el Señor ya lo había limpiado, haciendo algo especial para con él, ahora sí que depositando de su bendición y derramando de su misericordia hacia este varón que servía al Señor. Pero aún él mismo dice, y se cuenta el mismo con el pueblo de Israel, y dice así: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, dice el Señor. Es decir, sí conocemos lo malo, sí conocemos lo bueno, pero nos agrada más seguir el camino perverso, el camino oscuro, el camino del enemigo, que buscar y esforzarnos por caminar por ese camino angosto, con dificultades y tribulaciones y situaciones que vienen al cristiano, que esforzarnos para encontrar la puerta angosta y podamos ser recibidos a misericordia. Nuestra mirada está más atenta a las cosas de este mundo, a las situaciones que se vienen viviendo. Ponemos nuestra mirada más en cómo se viene desarrollando el mundo, a las costumbres, y eso es desagradable delante del Señor. Porque el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, la nueva criatura que el Señor ha tomado para su gloria y su honra, no tiene que venir viviendo bajo las costumbres de este mundo. El Hijo de Dios tiene que venir caminando bajo la misericordia del Señor, bajo la voluntad del Señor, bajo la dirección del Señor, lo que el Señor desea a través de nuestras vidas. El Hijo de Dios tiene que venir caminando, buscando al Señor en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, buscar la manera de estar velando para que cuando el Señor venga, nos halle buscando al Señor con aceite en nuestras lámparas y velando y glorificando el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Señor, bendito sea su nombre. Aleluya. Dice su palabra así, Isaías 59 y versículo 15. Vamos a adelantar un poquito. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio el Señor y se desagradó, y sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Dice la palabra del Señor, Isaías 59 y versículo 16: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. El Señor dice a través de su palabra: y vio que no había hombre que fuera justificado, que pudiera cubrirse a sí mismo a través de la vida que venía viviendo. No había hombre que se interpusiera, no había ni siquiera uno que buscara de Dios, no había ni siquiera un justo delante del Señor. Y dice su palabra que se maravilló por eso, que no hubiera quien se interpusiese, porque así tenía el camino libre para llevar a cabo ese plan maravilloso de salvación, ese plan que el Señor tenía trazado desde antes. El Señor sabía que le íbamos a fallar, el Señor sabía que le veníamos fallando, pero el Señor tenía un plan maravilloso, estratégico, militar, especial, preparado para que a su tiempo el Señor llevaría ese sacrificio a través de esa humanidad. El Señor derramaría de su espíritu, de su gracia sobre toda carne. El Señor, a través de ese sacrificio, dice que el amor cubrirá a multitud de pecados, pues el Señor, en siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, el Señor se tomó ese tiempo. El Señor miró hacia nosotros como veníamos caminando en perversidad, en maldad, solamente todo continuo de todo el signo de nuestro corazón era de continuo solamente el mal. Solamente veníamos practicando lo desagradable delante del Señor. Pero el Señor derrama de su misericordia, de su cobertura, y dice que se alegró porque no hubiera uno que se interpusiese. Ninguno que había venido caminando bajo la maldad, no había ni un justo que se atravesara y dijera: yo soy justo, yo me puedo justificar a sí mismo. Y el Señor derramó de su gracia, de su cobertura, de su amor, de eso especial que el Señor nos tiene hasta hoy en día caminando bajo su misericordia, bajo su gracia, bajo la bendición del Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Dice una vez más su palabra, Isaías 59, versículo 16: y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Dice su palabra una vez más: y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice que lo sacó con brazo fuerte, con brazo poderoso, haciendo señales, prodigios, cosas maravillosas a través de aquel pueblo pagano y aún a través de aquel rey llamado Faraón. Dice que el Señor se glorificó porque aquel hombre en cierta manera decía: sí los voy a dejar ir, pero a la mera hora endurecía su corazón y no los dejaba salir de ahí. Los tenía en cautiverio, los tenía ahora sí que azotándoles, los tenía latigueando, los tenía en una condición triste. Pero el Señor, en su misericordia, con su brazo fuerte y poderoso, el Señor sacó al pueblo de Egipto. Pero así como sacó al pueblo de Egipto, el Señor, en su misericordia, dice que su brazo poderoso nos salvó. Su brazo, su misericordia, su cobertura del Señor nos salvó. Qué bendición que el Señor, y darse cuenta a través de la palabra, que el Señor, a través de su amor, de lo que el Señor hizo, el Señor nos dio cobertura. El Señor puso un sello sobre nuestras vidas, derramando sobre toda carne de su espíritu. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Gloria al Señor. Y no vio, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, y con yelmo de salvación en su cabeza. Y tomó ropas de venganza por vestiduras, y lo cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con la ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Y el pago dará a los de la costa, dice la palabra del Señor. El Señor dio un pago muy especial, y no cualquier pago. El Señor dio un pago que le costó hasta la última gota de su sangre. El Señor dio un pago muy especial, una cobertura que de tal manera que le alcanzó para pagar hasta el último pecado que había en nuestra vida o puede haber en nuestra vida. El Señor hizo un acto tan especial, dice que dio un pago. Un pago muy especial, un pago que pudiera cubrir nuestras deudas, las cuales nosotros no podíamos pagar con nada. No podíamos pagar nosotros o cubrirnos a sí mismo o justificarnos a sí mismo con las obras las cuales veníamos desarrollando. No podíamos pagar con nada toda la perversidad y toda la maldad que veníamos practicando delante del Señor. No podíamos ni justificarnos ni dar ese pago con nada. Pudiéramos decir que teníamos o podemos tener cierta cantidad de dinero, pero eso no nos sirve de nada para la salvación. Hay personas que son ricas, hablando literalmente, en dinero, en propiedades, en muchas cosas terrenales, pero de nada les sirve a todo aquel que solamente está buscando lo material, cómo enriquecerse, cómo hacerse de bienes, cómo estarse enriqueciendo de dinero literal. De nada nos sirve decir que somos ricos en esta tierra. De nada nos sirve que con el dinero podemos hacer muchas cosas. Si el Señor dice que dio un pago muy especial y ese pago le costó precio de sangre, ese pago le costó al Señor hasta la última gota de su sangre, le costó al Señor que lo escarnecieran, que se burlaran de Él, le costó al Señor estar luchando contra todo principado, contra toda potestad en el huerto Getsemaní, porque ciertamente el Señor estuvo luchando, estuvo peleando contra toda potestad, y el Señor cuando se levanta de ahí, se levanta victorioso y le dice a sus discípulos: ahora sí, levántense porque la hora ha llegado. Pero el Señor iba caminando derechito, el Señor ya había vencido, el Señor ya había vencido de rodillas, clamando al que le podía librar a través de esa circunstancia. Pero el Señor dice: bienaventurado es aquel que sus pecados son cubiertos. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Una vez más, Isaías 59, versículo 8. Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu del Señor levantará bandera. Ciertamente vino el enemigo, aún desde cuando el Señor iba a iniciar su ministerio, cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto y dice que estaba ayunando el Señor y tuvo hambre, y vino el tentador a tentarlo, a provocarlo, pero el Señor venció porque estaba en espíritu. Y nosotros también podemos vencer, usted y yo, que es, y muchas de las veces estamos batallando con muchas dificultades, estamos batallando con el enojo, con la ira, con el alcohol, con las drogas, con tanta situación que se nos ha presentado. Pero así como el Señor, su espíritu levantó bandera, vino el enemigo como un río tratando de asustar al Señor. Pero bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, que su espíritu levantó bandera sobre toda la humanidad. Su espíritu levantó bandera porque dio un pago muy especial en la cruz del Calvario, al momento que dijo: consumado es, hecho está. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, que exhibió públicamente a todo principado, a toda potestad, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, el Señor dando un pago especial que pudo cubrir todas nuestras deudas, todas nuestras iniquidades, pecados y situaciones desagradables que estaban delante del Señor, que no podíamos cubrirlas hacia nosotros mismos, no podíamos dar ningún pago que nos cubriera esa deuda, pero el Señor cubrió esa deuda a través de ese sacrificio. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Y aunque venga el enemigo como un río levantándose con tempestades y vientos y situaciones tratando de asustar a su pueblo, nos hemos de levantar en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, porque nuestras almas no son carnales, sino son espirituales, para derrotar principados, para que todo aquel que invoque el nombre maravilloso de Cristo Jesús tenga ese poder para vencer en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Thank you.